Vamos a hacer esta canción que no estaba en la lista, pero me parece que la quieren cantar. Es de ustedes, no es ni de Versuilla, ni tampoco es de las manos de Filippi. Ya es de ustedes. Se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener a algunos pocos, traza. Y ahora que son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga tranquila nuestra gente, lleva plata de lavado. Y mientras no salte la bronca, ay, ay, ay, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que tocaron con nosotros Gaby, Leandro y Julio y Martín Pomario.